¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo, lindo viernes. Al fin y al cabo es viernes, viernes 24 de junio del 2022. Gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, en la García Ginerés, en el control operativo y técnico, Juan de Dios Rincón. Le mandamos un saludo. Nosotros estamos en nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios a través de la plataforma de Zoom, transmitiendo este programa que le traemos con mucho cariño. Me acompaña en la conversación de esta noche Laura Alcalá Oliver. ¿Cómo estás, Laura? Ella es coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Esperando que hayan tenido una linda semana y que se estén cuidando porque pues están aumentando los casos de contagio de COVID. Y que bueno, pues si bien no hay efectos graves para los que se enferman, pero pues hay que cuidarse a fin de cuentas, sobre todo si hay alguno por ahí que no se quiso vacunar y que pues realmente se está exponiendo a un grave riesgo ahí, en mi opinión. Así que pues bueno, hay que cuidarse y mantener pues esta prudencia y no estar en lugares muy aglomerados, en fin. Y bueno, Robert, interesante el tema que traes hoy. Hoy vamos a platicar de 7 consejos para tomar buenas decisiones empresariales. Fíjate, muy interesante cada uno de los puntos que vamos a platicar, porque vamos a platicar de identificar el problema, identificar los criterios para llevar a cabo el proceso de esta toma de decisiones, evaluar la prioridad de los criterios, en fin, todo esto que tiene que ver con pues la mecánica de resolver problemas y que pues esa decisión que tomemos pues sea la más acertada y que esté lejos del desatino, diría yo. No, bueno, decisiones, como diríamos nosotros, asertivas, ¿no? No desatinadas, como dices, asertivas, pero fíjate, los datos que dan aquí, dice un estudio de la firma de consultoría McKinsey, reveló que los gerentes de una típica compañía incluida en el listado del Fortune 500 puede gastar hasta el 30% de su tiempo tomando decisiones. Y yo como que no estoy muy de acuerdo. Digo, esto es base de una encuesta, yo creo, de estadísticas, pero lo que pasa es de que nosotros todo el tiempo, Laura, estamos tomando decisiones. Todo el tiempo. Cada vez que hablamos, cada vez que conversamos, y mira que también la reflexión esta de coaching ontológico, de que somos seres lingüísticos. O sea, nuestra manera de generar toda acción, generar ser, generar acciones, generar acuerdos, generar, es a través del lenguaje. Y el lenguaje, y tú lo sabes, fundamentalmente nuestro lenguaje está constituido en esos 5 o 6 elementos, Laura, que era pedidos, ofertas, promesas, compromisos y condiciones. Y condiciones, ¿no? Entonces, esos, y cada uno de estos elementos, pues es tomar decisiones. O sea, todo el tiempo estamos tomando decisiones. Ahora, este 30% que refiere aquí nuestros amigos de la consultoría McKinsey, me quiero imaginar que se refieren a tomar decisiones en solucionar problemas. Porque tú como directivo ejecutivo de una empresa, no nada más estás para solucionar problemas. Estás para planear, estás para dirigir, estás para desarrollar estrategias de ventas, de administración, de etcétera, etcétera, etcétera. No nada más para resolver problemas, ¿no? Pienso yo en esta apertura de la conversación. Y pues también el aquí, aunque este Julián Tavares, que es el que escribió este artículo, dice casi a diario, sin importar si una pequeña o gran compañía, los empresarios se ven obligados a tomar decisiones importantes que marcan el futuro de sus organizaciones. Ahí sí estoy de acuerdo, pero decisiones importantes. ¿Cuántas decisiones importantes consideras que toma un empresario, un directivo? Todos los días, Robert. A eso voy. ¿Sí? ¿Sí te das cuenta? Todos los días, todos los días. Recordemos que las decisiones pequeñas, continuas, tarde o temprano se convierten en decisiones importantes. O sea, realmente claro. En un negocio no hay decisiones claro. Furtivas, ¿sí? Que tú digas, pues perdí este cliente. No, ¿qué te pasa? Ese cliente puede ser que conoce a uno de tus clientes mayores y que pueda platicar una mala experiencia que tuvo contigo y se te viene abajo tu cliente mayor, ¿sí? Entonces, decisiones furtivas yo creo que no las hay definitivamente y que pueden, si fueron mal tomadas, pueden llegar a representar un gran costo para la empresa. Entonces, todas estas decisiones de a diario, bueno, en mi opinión, respondiendo a tu pregunta, ¿no? Todas estas decisiones de a diario que se van tomando y las acciones a seguir realmente tienen que estar bien pensadas y pensadas a cómo va a impactar a tu negocio en el futuro y a tu imagen también. Totalmente. Porque, oye, eres pues, tú. Así es. ¿Sí me explicó? O sea, y estaba yo tratando de conformar un ejemplo, ¿no? El ejemplo es, por ejemplo, aquel director que toma la decisión todos los días de pasar a saludar a sus trabajadores, saludarlos de mano, enterarse de cómo están sus condiciones de salud, de su familia, de su... ese director que lo hace todos los días y toma esa decisión, comparado con el director que todos los días lo único que hace es entrar por su elevador privado, entrar a su estacionamiento privado donde nadie lo ve, y entrar a su oficina, que nadie lo ve, nadie sabe si ya llegó o no llegó. Hay muchos directores que eso hacen. Con sus tres secretarias. Con sus tres secretarias así enfiladas, así. Como búnker. De veras, esa comparación son decisiones diarias que tomas. ¿Y qué diferencia hay? Sí, pero bueno, en un sentido figurado. El efecto del que llega y saluda claro. A todos. Pues es Carlos Kazuga en su negocio de Yakult. Él hace eso. Y la gente está feliz. A él hace eso de estar saludar, visitando a la gente. Claro. Visitando a la gente, Carlos Kazuga. Él lo dice en sus conferencias. Esa diferencia es la que tú dices. Una decisión pequeña de todos los días se convierte hasta en una cultura empresarial. Y en un sentido figurado, pues tú hablas de una empresa muy grande con secretarias y todo eso, pero si hablamos de un negocio pequeño, donde a pesar de que el dueño tiene enfrente, porque ve pasar a cada rato a sus empleados, a sus dos trabajadores, o a sus tres o cuatro o cinco, pero que no tiene ni el más mínimo interés de saber cómo están, ¿sí? Porque a fin de cuentas de eso se está hablando en el tema. ¿Qué tanto te importa la gente que trabaja para ti? Su bienestar, ¿sí? El que tu negocio pueda provocar en ellos algo positivo en su vida y que a cambio ellos estén dando algo positivo para tu negocio. Esa reciprocidad, Robert. Correcto, correcto. Entonces aquí, pues, lo disminuimos y lo archivamos y lo concretamos a la intención realmente que tú tienes como jefe, ¿sí? De hacia todos los demás que están contigo. si solamente los estás utilizando para tu beneficio o si realmente estás creando con una buena intención el bienestar de todos, tanto de ellos como el tuyo. Correcto. Una cultura laboral incluyente, de buenas relaciones, humanista, ¿no? Y bueno, de esto, amigos, vamos a platicar. Está para mí controversial el artículo y bueno, vamos a tratar de desmenuzarlo y pues dar nuestra opinión y decirles lo que los especialistas en este caso nos dicen sobre la importancia de la toma de decisiones a nivel empresarial. Vamos a un corte comercial. Si me lo permites, ahorita regresamos. Claro, tienes necesariamente que llamar al cliente y decirle pues que vas a llegar tarde con el pedido, pero a eso me refiero que yo le llamo es adelantarte a los problemas. Un buen gerente, un buen supervisor, un buen jefe, un buen director debe de estar en esa posición mental de poderse identificar los posibles problemas para poder adelantarte en ese contexto. Aquí, amigos, lo importante y es fundamental el entender que cuál es la función fundamental de un jefe, de un supervisor, de un gerente, de un director general, que es importante que debe de tener en su liderazgo, en su comunicación, en su relación con los demás, pues debe de señalar las pautas, debe de establecer los métodos que serán esenciales para resolver el problema en cuestión. Y cuando tú ves que se acerca el problema, o sea, sabes que no vas a cumplir con un pedido y le tienes que avisar al cliente, eso es adelantarte a resolver el problema. El problema ya lo tienes desde el momento que sabes que no vas a cumplir. Hay mucha gente que se espera al final con la esperanza de que le llegue el pedido y eso, amigos, pues termina en muy malos ejemplos, muy mal servicio y pues eso es algo que no debemos de permitir. Debemos de ser proactivos y trabajar en esas condiciones. Miren, aquí lo fundamental es saber detectar cuáles son los más favorables para la toma de decisiones. Porque esa decisión la tiene que tomar usted. El trabajador, a lo mejor, por el temor, porque pues muchos trabajadores, digo yo, la mayoría, trabajan en el sentido de si me equivoco, lo voy a ocultar. ¿Y por qué trabajamos con esas condiciones, con ese método, le pudiera yo llamar? Pues porque tenemos una cultura de castigar al que se equivoca, en lugar de reconocer, ser responsables de los resultados y aprender de eso mismo. En la medida que nosotros ocultemos nuestros errores y caigamos en la parte que yo le llamo la victimización, ser negativo, dar excusas, no hacernos responsables de los resultados, echarle la culpa a los demás, pues eso no nos ayuda a ser proactivos o a resolver problemas. Como les decía, aquí lo fundamental es saber detectar cuáles son los más favorables para la toma de la decisión. Si el problema de la compañía es el ejemplo que les estamos dando de encontrar que no voy a llegar a tiempo con el pedido, pues lo principal es, uno, educar a los trabajadores a detectar en los parámetros de medición, pues que el pedido no va a llegar a tiempo. O entrenar a la parte de los vendedores a siempre darse un margen de holgura en los tiempos de entrega que da la planta, por ejemplo. Usted puede, si la planta te dice te entrego en 10 días, usted como vendedor puede decirle al cliente, oye, tengo un tiempo de entrega de 15 días, te estás dando ya un margen de holgura por cualquier contingencia que pueda pasar, que déjeme decirles, pasan, Y no porque la gente sea mala, pues los incidentes pasan, el camión donde venía la carga se descompuso, etcétera. Puede haber, las circunstancias siempre serán adversas. Entonces, en esa medida, Laura, pues creo yo que el ser proactivos y tener una metodología, como nos lo propone aquí el artículo, de estar pendientes y identificar los criterios para llevar a cabo el proceso de la toma de decisiones. Y esto, amigos, lo pueden ustedes desarrollar en conjunto con sus colaboradores, trabajando, porque la experiencia la tienen ellos. Ellos saben cuáles son las condiciones o las circunstancias que se generan en los procesos que pueden ocasionar problemas. Y de esa manera se puede usted anticipar a ellos o corregir en los procesos esos problemas. Mire, una recomendación para este proceso de calidad es precisamente entrarle a los procesos de calidad. Nuestros amigos de Bester Consultores, que son especialistas en los procesos Kaizen de calidad continua, le pueden ayudar mucho a sus trabajadores y a sus procesos el evitar en lo posible los errores. Ahora, deje también decirle otra cosa. Nos vamos a equivocar, los errores van a existir, los problemas van a estar ahí, no los podemos eliminar, pero sí podemos prevenir, sí podemos establecer metodologías que nos ayuden a ser proactivos y tener el menor número de incidentes en nuestra línea de producción o en nuestro proceso de ventas. Esa es una de las partes fundamentales en las que los invito a reflexionar en este punto, con este tema que les estamos trayendo. Pero bueno, ya me eché todo el corte, déjenme ir a hacer un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, fin de semana. Mire, si está lloviendo, extreme precauciones. Hemos tenido prácticamente toda la semana, pues encima de la península de Yucatán, estas ondas tropicales. Creo que estamos en la 7 o en la 8, pero pues han traído lluvias, no como lo que se esperaba. La verdad que ha sido pues moderadas, por lo menos acá en Chicxulub, pueblo donde estamos transmitiendo este programa. Pero si normalmente ha llovido en las tardes, noches, si está lloviendo, extreme precauciones, el pavimento mojado es harto peligroso. Baje la velocidad, súbale al radio, súbale al aire, porque se viene el bochorno. Y quédese con nosotros aquí en Fórmula de los Negocios, que tenemos una conversación sensacional para usted. Antes de continuar con ella, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga, fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Mire, sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad y de sanidad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuentan con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado, etc. ¿Tienes envíos de carga pendientes? ¡Márcales! 96 99 35 55 19, o métete a su página www.lineaships.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted este artículo 7 consejos para tomar buenas decisiones, sobre todo a nivel empresarial. Y bueno, el primer punto, el primer consejo que nos dan es identificar el problema, Laura. Por eso te decía que estas estadísticas creo que van más bien o fueron obtenidas en las decisiones para resolver problemas que se llega a dar, ¿no? En tu trabajo diario como directivo, pues hay problemas, te enfrentas a problemas y tienes que solucionarlos, pero no necesariamente depende, yo creo, fíjate, y otra reflexión, depende de tu actuación para que tengas más o menos problemas. Ah, claro, el prevenirlo, el ser proactivo. Por eso. El ser proactivo es de gran beneficio. Claro, por ejemplo, la prevención. Si tú estás viendo que tienes un pedido muy grande y que te especificaron que lo necesitan entregado y puesto en el lugar del cliente tal fecha, tal hora, si estás viendo que no vas a poder cumplir eso, no vas a esperar a que dé ese día y a que dé esa hora para decirle que, perdón, pero no llegó. Es correcto. Es correcto. Sería una completa imprudencia y una malísima gestión. Si tú desde el momento estás viendo que no vas a poder cumplir una semana antes, 3 días antes, en ese momento estratégicamente tienes que llamar al. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Gracias a Dios, es viernes. Y estamos aquí para usted con este programa sensacional. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Laura Alcalá, que me acompaña aquí en la conversación de esta noche, nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos trae, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, recordar a nuestra audiencia lo importante que es tener un seguro de auto. Y bueno, vamos a darles 4 razones de por qué asegurar tu auto. Y primero, pues es porque tienes un respaldo. Cuando sufres un accidente, puedes salir lastimado o dañar tu auto. También puedes afectar a otras personas y otros autos. Por lo que contar con un seguro que pague estos daños es indispensable. Recuerda que hay varios tipos de cobertura de seguros de auto, como la amplia y la de daños a terceros o de responsabilidad civil. O sea que la amplia es la que sí cubre la reparación y la indemnización de tu auto en caso de una pérdida total. Y los daños a terceros o la responsabilidad civil únicamente cubre la reparación o la indemnización de otros autos, no del tuyo. Ojo, así que recuerda que es muy importante elegir la cobertura más indicada para ti y de acuerdo a tu economía. El segundo punto es que cuentas con una asistencia médica. En caso de que sufras lesiones corporales o los que vayan contigo, pues los gastos médicos y hospitalarios son cubiertos por tu aseguradora, evitando que seas tú quien tenga que pagar estos gastos. Es muy importante saber que tanto la cobertura amplia como la cobertura de daños a terceros o responsabilidad civil cubren la asistencia médica. Así que eso es un beneficio muy grande y un alivio poder contar con esta atención médica. También cuentas con una asistencia vial en caso de cambio de neumáticos, descompostura del auto. Cuentas con un servicio y estos servicios son gratuitos, así que es muy importante. Cabe mencionar aquí que autos arriba de 20 años de antigüedad sí ya están exentos, ya no tienen este servicio de grúa, a menos que tú lo contrates y que la aseguradora que elijas tenga la opción de que pagues una prima de más y que te puedan dar este servicio de grúa incluido dentro de tu póliza. Ojo, para autos arriba de 20 años de antigüedad. Y por último, la defensa jurídica y asesoría legal. Contarás con un apoyo de expertos legales en caso de que tengas un siniestro con tu automóvil y que ya sea que tengas la culpa o no, sabemos que es importante tener a alguien de nuestro lado y que nos apoye, y eso hace la defensa jurídica y asesoría legal. Y bueno, además, si no tienes seguro, recuerda que tendrás una multa y se llevarán tu auto al corralón, así que más vale que tengas un seguro para tu auto siempre, no solamente para sacar placas, porque luego hay gente que solo contrata para sacar placas y no lo sigue pagando en los años siguientes, y pues la verdad es una imprudencia que la verdad no es necesario pasar. Recuerden que daños a terceros para automóviles, pues ronda 2,800, tenemos pólizas que rondan los 2,800 pesos por todo el año, y pues por esta inversión, la verdad usted puede estar tranquilo por todo el año y no tener estos problemas. Y bueno, pues ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que tenemos y elige la que más te convenga. En Alcalá Oliver, Asesores en Seguros, estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-224716 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver, Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura y márquele. Mire, esto que menciona Laura es asesoría que a usted no le cuesta, y que un simple portal para que usted compre su seguro no se la va a dar jamás. Y cuando le suceden las cosas, luego por eso están los reclamos. Ah, pues desde que yo no lo sabía. Háblele a Laura, platique con ella y esté verdaderamente bien asegurado. Pero bueno, regresamos aquí a la conversación de esta noche. Estamos platicando con usted este artículo de Julián Tavares, que está interesante porque nos platica 7 consejos para tomar buenas decisiones empresariales. Ya le platicamos, pues, más o menos el proceso de toma de decisión. El primero consejo es identifica los problemas. El segundo, Laura, es identificar los criterios para llevar a cabo el proceso de toma de decisiones. Yo creo que aquí es identificar los datos o los parámetros que te indican que estás en ruta de un problema o que estás en ruta de colisión, ¿no? Debes de estar, enseñar, o es importante señalar la pauta o los métodos que serán esenciales para resolver el problema en cuestión. Pero yo creo que es más importante identificar esos parámetros que te pueden decir que tienes un posible problema, que es la prevención, es como decías, ¿no? El ser proactivo, claro. Definitivamente, Robert, siempre es más importante el ser proactivo que ya tener el problema encima. Y bueno, precisamente, pues, estos criterios de los procesos, pues es importante precisamente para evitar llegar a estos problemas. Y bueno, aquí lo que menciona que es importante señalar la pauta o los métodos, pues que serán esenciales para resolver el problema en cuestión. Pues esto ya cuando tengas el problema encima, ¿no? Y aquí es fundamental saber detectar cuáles son las decisiones más favorables a tomar. Y si el problema es, por ejemplo, el aumento de fraudes, aquí pone un ejemplo, ¿no? El aumento de fraudes en los reportes de gastos, quizá las posibles soluciones sean educar a los colaboradores con la política de gastos, pedir la entrega de justificaciones de los pagos de las notas de gastos, diseñar nuevas políticas de reembolsos, entre otras, en fin. Y para tener un mejor panorama de la situación, pues es importante pues saber entre los criterios qué puede ser de ayuda y qué no. Y pues sí. O simplemente tan sencillo como esto, toma, no sé, 300 pesos, 500 pesos. Y para lo que te dé. Así es. Y si te dio, te dio. Y si no te dio, no te dio. Y si hiciste dieta esos días y no te lo gastaste en lo que necesitas. Es tu problema. No, bueno, yo creo que. Yo creo que esa es la mejor solución, la verdad. No, te voy a decir cuál es la mejor solución. Porque eso de que. No. Te voy a decir la mejor solución. Yo me acuerdo cuando viajaba a Estados Unidos en la compañía STM, que estaba su headquarter allá en California, y yo viajaba con posibles clientes, siempre llegando a la recepcionista, entrando a las oficinas, me decía, señor Cruz, me daba una tarjeta American Express. Y pues me decía, no la firme. Y a mí, mi jefe me decía, todo le puedes meter a la tarjeta, todo. ¿Sabes cuándo justificaban ellos los gastos? Pues ellos son los que recibían el estado de cuenta de esa tarjeta. Y los que no justificaba mi jefe que dijera, oye, este no, me lo cargaban a mí. Pues claro. Sí. Esa es la manera más fácil de... Pues sí. De evitar los fraudes. Y la podía yo utilizar en lo que fuera, ¿eh? Sí, el problema es que ahí se requiere personal que investigue, que revise, que valore si realmente era necesario o no, etcétera. Y eso cuesta, Robert, cuesta. Y habrán empresas que digan, a mí no me interesa estar fiscalizando a la gente. Yo por día de tu viaje, pon tú, te doy $600 y eso es para tus comidas, tu transporte, tu todo. Hazle como no, puedas. No, bueno, son empresas pichicatas. Pues ya me tocó estar en una de ellas. Sí, y pues bueno, yo creo que el mejor método es ese. Y obviamente tienes que dar las facturas de eso, pero por ejemplo, los taxistas no te dan factura. Está difícil, a menos que agarres un Uber, pero los taxistas normales, ¿no? Entonces, bueno, en fin, nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, fin de semana. A disfrutar el fin de semana, hágalo crioterapéutico. ¿Qué quiere decir? Que cargue hielera bien equipada para todos los lados, donde vaya. Créame, es hasta de salud mental para que usted conserve su salud mental, estar bien hidratado, evitar los golpes de calor y sobre todo, pues también, mire, le puede echar los cubrebocas a la hielera, que a la hora que los tenga que usar van a estar frescos y se va a sentir usted muy bien. Entonces, pues hasta eso tiene la crioterapia. Y porque tenemos que seguir utilizando nuestros cubrebocas, la pandemia no ha terminado. Es más, estamos en la quinta ola, que este virus ya no es tan mortal como el anterior, pero de todas formas, a quien lo agarra sin vacuna le puede causar un mal rato, así es de que vaya a vacunarse y vaya también a usar cubrebocas bien puestos, nariz y boca, lavado de manos y sana distancia. Antes de continuar y dar cerrojazo a la conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores Aditimper. Llevamos más de 25 años ofreciendo a nuestros clientes productos de calidad al mejor precio del mercado. Somos una empresa orgullosamente yucateca y tu mejor opción en impermeabilizantes, pinturas, acabados decorativos, aislamiento térmico, aditivos para concreto y material para construcción e impermeabilización y decoración de tu piscina. Contamos con el respaldo de más de 15 marcas líderes a nivel nacional e internacional en el ramo de la construcción. Contamos con sucursales en Mérida, Valladolid y Progreso. Y próximamente, pensando en ti, nuestra tienda virtual. Aditimper, siempre en la innovación, pensando en darles a ustedes un mejor servicio. Compruébelo, márqueles Estamos a sus órdenes en el 9999-692126. 9999-692126. O si bien lo prefieres, contáctanos por medio de redes sociales en Facebook como Adi Timper. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y le estamos platicando. Ella es coach certificado Newfield Network, coach de negocios. Y le estamos platicando a usted de 7 consejos para tomar buenas decisiones. Ya le dijimos, identifica el problema, identificar los criterios para llevar a cabo el proceso de toma de decisiones, evaluar la prioridad de los criterios, que es algo también muy importante, Laura, y analizar las alternativas. Aquí es donde entra lo que platicabas de la experiencia de los directivos y de los gerentes, que debe de prevalecer para analizar las alternativas y qué decisión tomar, ¿no? Claro, y aquí, pues bueno, aquí entra algo muy importante, que es el estudio minucioso de la situación, de la problemática, ¿sí? El poder identificar dónde sí estamos bien o estamos haciendo bien las cosas, o sea, cuáles son nuestras fortalezas, ¿sí? ¿Dónde estamos fallando? Puede ser en un proceso de comunicación, puede ser un proceso de agenda, puede ser un proceso de distribución, ¿sí? Puede ser un proceso de almacén, de que no tenemos suficiente stock, ¿sí? Entonces puede ser que ahí están las debilidades de la empresa. Entonces, para resolver los problemas se tienen que buscar estas alternativas que son importantes. Y bueno, algo, Robert, que no mencionamos desde el principio y me parece muy atinado mencionar ahorita, precisamente que trata de este punto de analizar cuáles son las alternativas. Difícilmente vas a analizar alternativas si eres uno de esos directivos que no aprende a desarrollar la observación. Correcto, correcto. Que no aprende a saber escuchar a su gente, a lo que sucede, a sus clientes, que no, más allá de la escucha a las personas, deja que tu empresa te hable a ti y te diga dónde están sus dolencias, ¿sí? Para que la ayudes a repararse, ¿sí? Claro. Suena así muy novelesco esto, pero pues sí. No, no, ¿sí? Pero fíjate, esto de lo que hablas, Laura, es parte de humanizar las empresas, porque hemos caído en esta era en donde hay tantas cosas de las que nos tenemos que hacer cargo, que hacíamos anteriormente en las empresas, como todas esas empresas extractivas, y que ahora tenemos que cambiar porque pues el resultado que hemos obtenido de esa manera de explotar el planeta pues no fue la adecuada. Esa diferencia económica que tenemos social, que nos está trayendo tantos problemas sociales, tantos, hasta guerras, por esa desigualdad económica. Entonces, tenemos que aprender a hacer las cosas totalmente de diferente manera, Laura. Y esto que mencionas es básico, porque con los que tenemos que resolver las cosas son con los mismos colaboradores que tienes, más la tecnología. Entonces, tenemos que aprender a tomar decisiones de diferente manera como lo veníamos haciendo antes. Correcto. Y bueno, esta falta de desarrollo de la observación, del saber escuchar, de saber preguntar, de saber identificar los criterios, del poder ser creativos, esa es la parte más importante, yo diría, del obstáculo al que se puede presentar un directivo a la hora de analizar las alternativas. Porque si no tiene esta agudeza para preguntar, para escuchar, para observar, pues las alternativas que le pongan enfrente van a ser unas iguales que las otras, no va a haber distinción entre ellas porque él no tiene la información adecuada para resolver el problema. No, y si así lo ha venido haciendo, pues por eso está a lo mejor metido en tantos problemas. Porque hay directivos que creen que lo saben todo y que la manera en la que ellos hacen las cosas así tiene que ser. Y como dices tú, si no observan, si no preguntan, si no se informan, pues sí, si no incluyen o bueno, valoran la observancia que tienen las demás personas, los criterios que tienen las demás personas, sobre todo las personas expertas en los temas, por ejemplo, el experto en administración, el experto en la producción, el experto en transporte, en logística, etcétera, y que él quiera tomar y decir y decidir todo, pues realmente es una empresa que se está yendo al fracaso. Porque uno no puede ser experto en todo. Absolutamente. Y se debe saber delegar esas responsabilidades o permitir que esa persona especialista en esos temas sea la que proponga y desarrolle pues la solución en cada aspecto de cada campo y en cada... Claro. Y como último punto, evalúe los resultados. Probar y medir, tome medidas, tome evaluación de lo que implementó, de la solución, para darse cuenta si la evaluación y el resultado pues, lo llevan a la solución del problema, ¿no? Porque de otra manera, pues tenderás a cometer el mismo error en lo que hacías. Entonces, y fíjense, amigos, aquí lo importante es de que usted, amigo directivo, con un programa de coaching, puede entrenar adecuadamente a todos sus colaboradores en esto. Y pues puede contactarnos, nosotros tenemos programas de coaching que le pueden ayudar muchísimo en esto. contacto@formulaenlosnegocios.com.mx. Pero bueno, vámonos, Laura. Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Espero les haya gustado este programa. Bien, amigos. Gracias, Laura. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.